para todos los gustos, pero particularmente está la temática de género reflejada en esta editorial. Bueno, Dafne, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, participando de esta séptima edición de la Feria del Libro, ¿es la primera vez que participan? No, ya es el tercer año que venimos con la editorial. Bueno, La Mariposa y la Iguana, veo muchos libros con la temática de género. Sí, sí, tanto Leti Armando como yo, Leti es mi compañera, somos poetas, somos parejas hace un montón de años y laburamos mucho con temáticas de diversidad, visibilizando, tanto en literatura como en ensayos. Y bueno, también tenemos toda otra parte de poesía. Bueno, también tienen una parte para niños. Tenemos toda la mesa de infantiles de Abran Cancha, que es la editorial que coordina Adela Bash, y bueno, todos los años la difundimos también en la feria. Tenés para todas las edades. Acá varias personas se han acercado acá. ¿Cuál es la expectativa que tienen para este año y cómo le ha ido en años anteriores? Mira, la expectativa, yo siempre intento no tener demasiada y disfrutarla y relajar y pasarla bien. Otros años nos fue bárbaro. Vilma tiene muchos lectores y muy buenos lectores, gente que realmente le gusta la literatura. Nos pasan cosas maravillosas cuando venimos a Vilma, que nos suelen pedir libros que no nos piden en ningún otro lado, sobre todo lo que tiene que ver con poesía. Temáticas de género es como que, como hay poca demanda, hay mucha demanda y poca oferta, lo vendemos más fácil. Pero en poesía, que por ahí hay un montón, nos suele ocurrir que no es mucho la venta, y en Vilma siempre salen esas cositas rarezas que alguien te pide. Eso está muy lindo. Bueno, buenísimo. Bueno, suerte para los próximos días, entonces. Muchas gracias y bueno, gracias. Los esperamos. Bueno, Dafne, una de las chicas que está en uno de los puestos, hay muchas...